Vamos a hablar con Antonio Velázquez, que es uno de los activistas internacionales que se encontraba en el campamento saharaui de protesta en las afueras de la ciudad de Laayoune y que fue arrasado a sangre y fuego por el rey de Marruecos, Mohamed VI. El campamento albergaba en el momento del desalojo a más de 20.000 saharauis. Antonio, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El campamento de Gdeim Izik se establece a principios del pasado mes de octubre. ¿Cómo es tu integración en el campamento? Bueno, yo estaba en la ciudad de Casablanca, fui al juicio de tres presos políticos saharauis y pues ahí me llegó la noticia de que estaba creciendo el campamento de protesta a 15 kilómetros de la ciudad de Laayoune, en el Sáhara Occidental. Y bueno, realmente no había habido mediáticamente ninguna progresión, estaba prácticamente, no se hablaba nada del campamento de protesta, por eso es que decidí también integrarme a ese campamento y en el lapso de unos días estaba ahí dentro. Duré aproximadamente 3 semanas dentro del campamento hasta el desalojo. ¿Cuáles son las demandas del campamento y cómo transcurren las ne negociaciones con el gobierno marroquí? Pues era una reivindicación socioeconómica. Realmente ahí no estaba el Frente Polisario, no había banderas de la República Saharaui, no había ninguna reivindicación política, aunque en el corazón de todos los saharauis estaba obviamente el deseo de autodeterminación y de independencia. Pero ellos sabían muy bien que no podían declararlo públicamente porque iban a ser torturados, iban a ser muertos en ese mismo momento, ¿no? Por las fuerzas de ocupación marroquí. Entonces ellos inteligentemente, pues la estrategia era una reivindicación socioeconómica y negociar con el gobierno marroquí hasta poder lograr una dignidad en su vida diaria, ¿no? Esa dignidad, pues que vemos que terminó en un genocidio, en un etnocidio en este momento. ¿Y cómo será la organización del campamento? Porque hablamos de un campamento que ha llegado a albergar a 21.000 personas y se puede decir que se montó de la noche a la mañana. ¿Nos podrías hablar, conoces un tanto de la organización del campamento? Sí, claro, pues el campamento de protesta, como tú bien lo dices, más de 20.000 personas. Fue algo que se le escapó de las manos al gobierno marroquí, que de la noche a la mañana de repente había miles de personas y conforme pasaban los días eran muchas más. Entonces, los mismos jóvenes saharauis, las mismas mujeres saharauis, los hombres se organizaban para ellos mismos organizarse en limpieza, organizarse en seguridad, organizarse en comida. En realidad ellos eran los mismos que gestionaban que el campamento estuviera funcionando bien, pero bueno, desgraciadamente cuando el gobierno de Marruecos construye un muro alrededor del campamento, donde solamente hay una entrada custodiada por el ejército y las fuerzas auxiliares marroquíes, pues realmente se comienzan a complicar las cosas. ¿Por qué? Ellos comienzan a bloquear el acceso a agua, a comida y alimentos. Entonces realmente la situación era muy, muy complicada en ese sentido, pero todo el resto de la organización dentro del campamento estaba organizado por toda la misma gente que componíamos el campamento. Todos éramos voluntarios en cualquiera de estas áreas. Háblanos del desalojo del campamento y de la huida de los acampados a la ciudad de Laayoune. Bueno, el desalojo violento por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes fue aproximadamente a las 6:45 de la mañana del 8 de noviembre, donde todos estábamos completamente dormidos y donde había niños, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con necesidades especiales. Estamos hablando donde había familias saharauis, que no eran solo jóvenes que querían reivindicar un derecho político, no. Estamos hablando de familias y hay que comentar esto que es importante. Un día antes, el domingo 7, a las 3 de la tarde, las autoridades marroquíes bloquearon el acceso, tanto entrada y salida del campamento de protesta. Eso quiere decir que las familias, los niños, las mujeres que habían ido a pasar el fin de semana con la otra parte de sus familiares no pudieron regresar a la ciudad de Layún para ir a la escuela el día 8 de noviembre. Eso quiere decir que las autoridades sabían muy bien que había niños y que había mujeres, exceso de niños, y que aún así atacaron el campamento. Nos atacaron con gases lacrimógenos, con agua caliente a propulsión, con piedras, y bueno, esa fue la primera fase. Atacaron por tres partes de cuatro. El campamento era un cuadrado. Atacaron por tres partes, dejando que la población fuera caminando en medio del desierto para llegar a la ciudad de Layún. Pero obviamente cuando cerraron ese anillo, todas las personas que quedaron dentro, los niños que quedaron dentro de las jaimas, las personas mayores que no pudieron salir de las jaimas o que por miedo se quedaron dentro de su casa, de su jaima, de sus carpas de tela, pues no sabemos dónde están. Estamos hablando de cientos de personas que están desaparecidas en estos momentos y que no sabemos qué pasó de ellas. Se hablan de fosas comunes al lado del campamento de protesta. Yo no lo vi, pero no lo dudo, porque las familias saharauis que lo dicen es porque realmente lo han dicho. Ellos no se atreverían a decir esto. Entonces, bueno, conforme fuimos llegando a la ciudad de Layún, nos encontramos con una nube negra en la ciudad de Layún. Antes de llegar a ella, y nos dimos cuenta que algo estaba pasando también ahí dentro. Y claro, era la otra parte de la población civil saharaui que sabía que estaban atacando en el campamento de protesta y que habían salido a manifestarse. Ya no era una manifestación como antes, ya no era una intifada cualquiera, ahora realmente estaban muy rabiosos, salieron con toda la fuerza, y es lo que pueden ver en los videos de Resistencia Saharaui, que ahí está. No son videos editados, no son videos seleccionados como es lo que muestra Marruecos en sus videos, en un video que ha sacado de 5 minutos, no, estos son videos que duran muchos minutos, que muestra la realidad de cómo fue el asalto al campamento y posteriormente las intifadas saharauis. Te pasaste con tu compañera de resistencia saharaui una semana escondidos en el Layún. También relátanos cómo fue esa semana, en dónde estaban ustedes, cómo estaban ustedes y cómo es que pudieron salir del territorio saharaui. Nosotros el mismo día que nos desalojaron violentamente del campamento, nos fuimos junto con todas las personas a la ciudad de Layún, donde después de haber estado en diferentes intifadas, nos escondimos en una casa de una familia saharaui, y donde los colonos estaban entrando a las casas, golpeando gente. Ellos traían cuchillos, traían botellas de cristal, traían tubos, y afortunadamente no se pudieron meter al resto de la casa donde estábamos, solamente se metieron a la primer habitación. Tenemos video en directo sobre eso. Si no, nos hubieran matado a todos. Ellos estaban quemando las casas, estaban saqueando todas las casas de las familias saharauis, se estaban metiendo sobre todo a golpear a las familias de los expresos políticos y los activistas por los derechos humanos saharauis. Y obviamente Isabel y yo, que estábamos siendo buscados desde hacía muchas semanas ya. Entonces, al darnos cuenta de esa situación, que era un problema tanto para las familias como para nosotros estar compartiendo en una casa saharaui, decidimos irnos a una casa sola, vacía, que tenía muchos años vacía, y donde afortunadamente nos dieron la oportunidad de estar entre vecinos marroquíes, en un barrio donde la situación era muy complicada. Pero bueno, ahí estuvimos 9 días soportando sobre todo las noches, por los ruidos, unos sonidos de tortura, donde estaban sacando a la gente a la fuerza, están entrando puerta por puerta, le estaban tumbando, estaban sacando a los hombres, y en medio de las calles los estaban torturando al grado de matarlos. Entonces realmente fueron 9 días muy intensos, donde la negociación para salir se estaba tornando un poco complicada con el gobierno español. Pero bueno, ante la desesperación, ante el acoso de los medios de comunicación, porque nos dieron mucho apoyo, dieron mucha difusión de lo que estaba pasando, pues afortunadamente ellos consiguieron un soporte para que nosotros pudiéramos salir de ahí con unas negociaciones que hicimos entre Marruecos, España y nosotros. Así es, gracias a los medios de comunicación tuvimos esa difusión y ese soporte para poder salir, para que nos pudieran asegurar una salida segura. Eso nos lo aseguraba el gobierno español, pero realmente hasta el último momento no fue así. Nosotros, bueno, arriesgamos mucho para salir de esa casa, tuvimos que salir solos. Llegamos al aeropuerto y en el aeropuerto realmente nos trataron bastante mal. A mí me estaban esperando, estaba rodeado entre militares, entre policía secreta, entre gendarmes. Fue una situación muy complicada. A Isabel y a mí nos jaloneaban para tomarnos unas fotografías, para que sostuviéramos un periódico donde estábamos nosotros hablando de genocidio en el Sáhara Occidental. Y nosotros nos negamos y las fotografías, si es que las publicaron, que yo no he visto nada, pues salimos sonriendo porque realmente no tenemos nada que esconder. Pero bueno, posteriormente a mí vinieron otros militares como de alto rango por mí y me llevaron entre un grupo de militares y gendarmes fuera del aeropuerto, entre un pasillo largo y me metieron a un cuarto. Yo pensé que me iban a torturar o matar ahí mismo, por la situación, por lo que hablaban, por cómo me decían las cosas en árabe, que me gritaban muy fuerte. Y estando ahí en la habitación, me culparon de la muerte de un militar marroquí. Entonces ellos realmente querían que firmara una hoja donde me están culpando de eso y bueno, me estaban grabando en todo momento, la situación muy complicada para poder uno dignamente encarar esa situación. Y te puedo decir que bueno, no firmé nada, yo no acepté nada de lo que me decían y tampoco contesté ninguna de sus preguntas porque me estaban haciendo un cuestionario infinito sobre los activistas por los derechos humanos, sobre las personas del comité. Ellos sabían muy bien con quién yo me relacionaba porque había espías dentro del campamento de protesta. Por lo tanto, ellos querían sacarme una serie de información que sabían que yo les podía dar, obviamente, y que te lo puedo decir, no me sacaron ni una palabra. Pero fue muy intenso porque me estaban presionando con golpes en la mesa, me estaban señalando muy fuerte y me estaban diciendo, tú eres el extranjero que más daño ha hecho a Marruecos. Y me lo decía uno y me lo decía el otro y me lo decía el otro, había un traductor ahí, es por eso que yo me enteré de toda esta situación. Y fue muy complicado poder salir de ahí. Una serie de cuestiones que pasaron entre ellos, internas entre los militares que se gritaron, a mí me sacaron de la habitación, después me volvieron a meter ahí y al final me entregaron mis documentos que yo había perdido el día del campamento, porque yo perdí todas mis cosas en el campamento de protesta, todas las cosas para hacer un buen trabajo de difusión, todas mis cosas personales, incluyendo mi pasaporte mexicano, mi NIE español, todas las credenciales, todos los documentos estaban ahí. Yo pensé que los había perdido, que se habían quemado junto con todas las pertenencias de más de 20.000 personas en los campamentos de protesta. Y no fue así. Ellos tenían todo. Entonces ellos me decían, nosotros sabemos que mataste al militar porque estaban todas tus cosas con sangre. Y esta es la prueba, aquí están tus documentos. Entonces tienes que firmar este papel. Y no firmé. Y me entregaron mis documentos afortunadamente, pero fue la situación muy complicada. Pensé que yo no iba a salir de ahí. Me dijeron que me iban a juzgar en el tribunal militar y que inmediatamente me iban a enviar para Rabat o Casablanca, no sé dónde me dijeron que me iban a enviar, pero afortunadamente no lo hicieron. Seguramente si hubieras firmado ese papel, sí que lo hubieran Si hecho. hubiera firmado ese papel era una declaración donde yo decía que había Claro. participado en la muerte Una de un militar, autoinculpación. así es. Entonces afortunadamente salimos vivos de eso, que realmente nosotros creímos que no íbamos a salir vivos porque ya eran muchos días que estábamos saliendo en la televisión marroquí como los más buscados, como los más peligrosos, enviados por Argelia y por el Frente Polisario. Nuestras fotografías en la televisión salían tanto de Isabel como mía y nosotros creíamos que los colonos lo sabían, que las autoridades lo sabían, que todo el mundo sabía que nos tenían que matar y que en cualquier momento lo iban a hacer. Afortunadamente, te lo repito, gracias a los medios de comunicación se pudo crear una negociación entre el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, entre Marruecos y nosotros para poder salir. Ellos lo que querían es que saliéramos de ahí, inmediatamente. Ya, pero les hubiera interesado más muertos que no vivos, Así es, por lo por que estás supuesto. explicando. Y ahora hablaremos de cuál es el papel del gobierno español, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas enfrentados al genocidio del pueblo saharaui perpetrado primero por el rey Hassan II y continuado ahora por su hijo Mohamed VI. Pues comenzando por el gobierno español con unas patéticas declaraciones de Zapatero y de la ministra de Exteriores que dice que no son responsables de lo que está sucediendo en el Sáhara Occidental. Yo te puedo decir, son responsables desde el momento en que los muertos que hay actualmente y los que están matando, todos los saharauis que están muriendo con armas españolas. Son responsables desde el momento en que son administradores de ese territorio actualmente. España es la potencia administradora del Sáhara Occidental y eso lo tenemos que saber y entender. Es responsable desde el momento en que está expoliando los recursos naturales y minerales del Sáhara Occidental. Entonces, que nos venga el gobierno español a decir que no son responsables, pues realmente somos estúpidos. La Unión Europea, pues realmente es cómplice de lo que está pasando también. Esto lo sabemos muy bien. Ellos también están expoliando los recursos naturales. Francia también es responsable porque está vetando el veto, está vetando que la MINURSO pueda denunciar, que la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para un referéndum ahí en el Sáhara Occidental, Francia está vetando que se pueda denunciar, que se pueda investigar sobre la violación a los derechos humanos y que se pueda ejecutar una sanción hacia quien resulte responsable, ¿no?, de esas violaciones a los derechos humanos. O sea, Francia también sabe que ahí tiene algo pendiente. Las Naciones Unidas, pues bueno, nos ha demostrado con la última reunión del Consejo de Seguridad que realmente no tienen nada que hacer ahí, no tienen ganas de hacer nada. Pueden hacerlo, nosotros hemos pedido que intervenga el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La verdad es que muchos países, como México, estaban apoyando al Sáhara Occidental. Nosotros, inclusive desde Resistencia Saharaui, se les envió un documento donde había testimonios, donde había fechas exactas de todo lo que ha acontecido en el campamento, videos, fotos, todo para poder comprobar que realmente hay un genocidio. Y ellos dijeron, pero ¿esto dónde lo sacaron? De los activistas que están ahí, para nosotros no vale. Eso lo dijo Francia. Entonces vemos que la ONU realmente pues no quiere hacer nada desde el momento en que la MINURSO, que está ahí para hacer un referéndum, tiene 20 años tratando de organizar un referéndum para dejar decidir al pueblo saharaui si quiere vivir bajo la bandera marroquí o quieren ser independientes. Y no lo han podido hacer. Tienen 20 años tratando de organizarlo, no puede ser. Esto es realmente, es muy claro, no quieren hacerlo, no quieren ayudar al pueblo saharaui, lo que quieren es que se extermine de una vez por todas y todos llevarse esos recursos naturales y minerales de ahí, en un territorio donde hay petróleo, hay uranio, hay el 85% de fosfato de todo el mundo, y el fosfato se utiliza para la agricultura, todos los países lo necesitan, todos. Estamos hablando que hay la bolsa de agua más grande del norte de África y hablamos del banco de peces más importante de las costas del Sáhara Occidental, más importante de todo el mundo. Entonces estamos hablando de una serie de cosas que realmente pues nos hacen entender por qué las grandes potencias, por qué la ONU, por qué la Unión Europea no quiere intervenir para solucionar este conflicto, que es tan sencillo como darle la oportunidad de escuchar la voz del pueblo que está ahí, de los saharauis. Solamente necesitan un referéndum de autodeterminación y esto se soluciona. Sí, sí, como ya en su día, en el 66, proclamó la ONU que el pueblo saharaui tenía derecho a la descolonización de España y a un referéndum de autodeterminación. Así es. Y señalar de que en todo el territorio saharaui habrán unos 10, 15 campamentos de la ONU con casas en el Aaiún. Hay todo un cuartel de las Fuerzas Azules de las Naciones Unidas, que las noticias de ellos mismos, que desde que empezó este último conflicto, no han salido de la puerta ni a ver, ni a escuchar y ni a hacer nada. Así es. ¿Podemos decir, Antonio, que las políticas de los estados y del sistema capitalista son iguales para todos los pueblos originarios, sean estos de África, de América, de Chiapas, de no importa qué lugar del mundo? Sí, totalmente, lo sabemos, ¿no? Cuando hay intereses, pues realmente no importan los pequeños pueblos en resistencia que pueda haber. Lo que tenemos que hacer es hacer una red de pueblos en resistencia y unirnos, porque realmente estamos viendo que estamos desunidos, que los zapatistas no conocen a los saharauis, por ejemplo, y que los están matando aquí como allá. ¿Por qué no hacer esa red, no? Es un ejemplo entre muchos y muchos pueblos en resistencia que hay actualmente. Pero claro, es que las condiciones son diferentes. Claro, para ellos no tienen la oportunidad de tener los medios de comunicación como lo tiene Occidente, ¿no? Uh-huh. Se complica. Se complica la situación para que ellos puedan establecer esas redes y esos contactos directos. Son oprimidos, claro, por los intereses que hay, tanto en Chiapas, tanto en muchos lugares más, como en el Sáhara Occidental. Eso está claro, son las mismas políticas de exterminio que están utilizando los imperialistas y que no sabemos hasta cuándo esto se va a detener. Bueno, ahora la siguiente pregunta, ya para finalizar esta entrevista, la ha respondido en parte con la creación, con la propuesta de la creación de una red de pueblos originarios en resistencia, pero también te quería más ampliamente preguntar cómo podemos ayudar a la lucha del pueblo saharaui por su autodeterminación, cada cual desde su lugar. Claro. Yo pienso que la difusión de lo que está pasando es algo muy importante. Y junto con esa difusión sobre lo que está pasando día a día, poder señalar y poder decirlo abiertamente, es un pueblo en proceso de descolonización. Eso siempre hay que decirlo sobre el pueblo saharaui, para que se entienda que todavía hay un proceso que no se ha cerrado, hay un proceso que está abierto, que es dejarlos decidir. Y eso lo tiene que saber el mundo, para poder presionar desde sus casas si es necesario, porque con las tecnologías hasta desde su casa uno puede reivindicar los derechos de un pueblo, exactamente. Pero saber claramente que no estamos hablando de un pueblo que está bajo la soberanía legítima de un país, no, estamos hablando de un territorio muy rico y donde su gente está siendo en este mismo momento extorsionada, está siendo indiscriminadamente asesinada por el régimen de ocupación marroquí. Esto hay que decirlo siempre, sin pelos en la lengua, hay que decirlo abiertamente: Marruecos mata saharauis. Pues agradecerte, Antonio, a ti, a la compañera Isabel, todo el testimonio que ahora estáis dando ante el mundo. Gracias a que sois también medios libres, a que no tenéis nadie por encima que no sea más que la dignidad. Entonces, muchas gracias, Antonio. Muchas y gracias. Se despide también tu tocayo Antonio en una entrevista para europazapatista.org. Muchas gracias.